Esto es Unbox Radio, la voz de los cuatro elementos. Noticias, invitados, conciertos, premios, estrenos, redes sociales y multimedia. La radio del hip hop nacional. I'd like to return to the classics. Checa Boombox, la radio chumba. Checa. For real, because soon we got no feelings. Feelings. Check it out, man. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. Tomorrow comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share for all those who wanna profile and pose. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land, we be gunning. And keep them shook crews running like they supposed to. They come around, but they never come close to. I can see it inside your face, you're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You can put your whole army against my teammate. I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. We cool as featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older. When the things get for real, my warm heart turns cold. Another nigga deceased, another story gets told. It ain't nothing really. And your gun sparked the Philly, so I can get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know. Go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location. When the slugs penetrate, feel a burning sensation. Getting closer to God in a tight situation now. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Son, it's shook. Cause ain't no such thing as halfway cross. Scared to death and scared to look. They shook. Cause ain't no such thing as halfway cross. Scared to death and scared to look. Living the life that is diamonds and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turn nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He just a shook one. For every rhyme I write, it's 25 to life. There was some muscle got to trust, safeguard on my life. Ain't no time for hesitation, that only leads to incarceration. You don't know me, there's no relation. Queensbridge, Hampshire, don't play. I don't got time for your petty thinking, mind, son, I'm bigger than those. Claiming that you pack heat, but you're scared to hold. And once the smoke clears, you be left with one and you don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Or am I going to burn the hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts. Front if you want, kid, lay on your back. I don't fake that, kid, you know I bring it to your life. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal mind, thirsty for recognition. I'm sipping, EMJ got my mind flipping. I'm bucking, digging my way out of hope for hustling. Get that loot, kid, you know my function. Cause long as I'm alive, I'ma live illegal. And what's my kid on all my put on all my peoples? React with spillage like Max ahead. You don't know when I roll up, don't be gon' sleep because I'm free. Son, they shook, this ain't no such thing. Halfway crooks, scared to death, scared to look. They shook, cause ain't no such thing. Halfway crooks, scared to death, scared to look. They shook, cause ain't no such thing. Halfway crooks, scared to death, scared to look. They shook, cause ain't no such thing. Halfway crooks, living the life that I'm promised to go. Numerous ways you have choose to earn funds. Let's go get him, son. Come on, get to my mother, son. Come on, get the car. Hey, bienvenidos a Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. Otro jueves más de acá, otra noche acompañándoles. Bienvenidos a todas y a todas. No se olviden que soy Funky Beat y aquí acompañando de todo mi grupo de trabajo acá, mi brother. Hola, buenas noches. Estamos otro jueves más de acá, mi gente. Acá el pasante. Buenas noches. ¿Cómo está mi gente? Este fin de semana tenemos full hip hop, full eventos. Ya vendremos con noticias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox. Llega gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada y también a Hijue Pictures, ya que nos están censurando. Oye, no se olviden 2220966, ahí llamen a la gente que si quiere pedir los hoy, temas de alguien hoy, en específico. Hoy les voy a regalar una entrada para... ¿Cómo se llama este grupo? ¿Cuál? ¿Cooking Soul? Para Cooking Soul, les voy a regalar una entrada para que se vayan a Cooking Soul el 6 de octubre, una fiestisísima. Así que el que no llame ya es porque la verdad no se quiere ir. Pero les voy a regalar una entrada hoy mismo a la gente que llame. Vamos a hacer un concurso y les regalo una entrada. Ya los organizadores están por venir. Así que ellos me dijeron que les regalo una entrada. Les voy a regalar una entrada hoy para que se vayan a Cooking Soul. Ya les digo los detalles de en dónde va a ser. Esta es una fiestísima. Re fiesta, así que nos vamos a ir con algo de música y ya les vengo a contar. Ponte pilas a Vaca Mu, como le gusta a la gente. Igual se vienen full eventos que vamos a estar hablando más adelante y estrenos que también están ahí en la semana. Nos vamos ahora con un doble de Mobb Deep. Ahí súbele el volumen, que esta es la radio del Hip Hop Nacional. 940M Boombox en la casa. Blowing it again with rusty ass German things. Keeping the double as I motherfucking claim the fame. Throwing your wetsuit when it rains, it pours and all. Hit them with the ball, don't even know them from a hole in the wall. Get at me, just wanna clap me. Sisters wanna rap me, put it right where they back be. Keep my guns close to me, enemies even closer. Tending kites with the Motorolas, yo. Give them the cold shoulder with a hollow tip to match. Bad apple out of the bats, obsessed with gas. Since a little dude eating full buck 50s. They could kill me, but they coming with me. How about that? Send the queen bee to attack. Only your fly like that can leave him relaxed. Rock him to sleep, make him think the drama is dead. Yo, I smile up in your face, but I'm fighting instead. Yo, it's real. I can make you feel. Jump him in the club. Have you out and out when it bumps it. Drugs to your ears from the war uncut. Have an OD, cause it's never enough. Yo, it's the real. To make you feel. Jump him in the club. Have you out and out when it bumps it. Drugs to your ears from the war uncut. Have an OD, cause it's never enough. Hot damn hole, here we go again. Light as a rock, hard as a... not for blocks, through hard times in the parking lot. Where my knees rock like the spark a lot. My book launched out, speak for itself. Like a wrestler, another notch under my belt. The embezzler, chrome treasurer. The UNO competitor. I'm 10 steps ahead of you. I'm a leader, yeah, I'm some following shit. Coming in this game on some modeling shit. It sucks just to get to the top. I put 100% in every line I drop. It's the Q to the B with the M-O, B-B, Queensbridge, Brooklyn, and with D-double-E-P. Whoa, yeah, I wish I lived a life I lived. And yo, Prodigy, tell them what this is done. Yo, it's done. The real. To make you feel, dump them in the club. Have you out and out when it bumps this drug. To your ears from the war uncut. Have an OD cause it's never enough. Yo, it's the real. To make you feel, dump them in the club. Have you out and out when it bumps this drug. To your eardrum, the war uncut. Heaven, yeah. OG, cause it's never I enough. I can never get enough of it. Yo, that's my. I need that. To boost my adrenaline. Yo, rock that. That real life makes they wanna thug it. Makes the projects love it. We come through like shit. Yo, want problems? Pursue it. Let's do it. Infamous small bosses. Check out the portrait at the round table. My thun speaker with his twin ghosts. It's gangsta how we rock. While you watch, attracted to our style. This is how we get down. With big jewelry and big snuck. We get busy, it get grisly. Beat, bloody twists to get running. Get the running. For the Miz, get the dumping. The fans get the thumping. MOBB, got the whole spot jumping. When my step in the place, damn, you gotta love it. To make you feel. Jump them in the club, have you out and out when it bumps this drug. To your ears from the war uncut, have an OD cause it's never enough. Yo, it's the real, to make you feel. Jump them in the club, have you out and out when it bumps this drug. To your ears from the war uncut, have an OD cause it's never enough. Yeah.

antiguo Teatro Bolívar. En pleno centro de Quito. Pleno centro de Quito, no se pueden perder, así que pónganse en pilas. Se viene Cooking Soul y MC Melo desde el Showcase este 6 de octubre. Desde a partir de las 8 de la noche. Después ya les vengo a hablar una biografía de lo que hace. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Que la gente le importa eso. ¿A cuánto? Verás, la preventa está a $20. ¿Qué es barato? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué es barato? ¿O no? ¿Te parece tan barato? Está baratísimo. Está baratísimo. Y la puerta ese día es $35. Así que aprovechen la preventa, ¿sí o qué? No seas mal llevado, ¿no? No seas mal llevado, porque el día de la puerta de pronto ya no entras tampoco. Si es que vas ahí a comprar, de pronto te venden en $50, $60 los revendedores. Porque seguro que esto se acaba las entradas ya mismo. Estamos ya 15 días del concierto y es un eventazo. Porque ya les voy a contar la historia de este loco que se llama Big Size, es de Cooking Soul. Ha trabajado con un montón de gente. Vamos a escuchar un par de temas del man para que la gente vaya cachando y ya les vengo a decir algo de la biografía. Oye, ¿te parece si vamos a escuchar algo de Jay-Z? Regresamos a escuchar algo de Cooking Soul y nos hablas de ahí de dónde de viene. ¡De uña y mugre! Vaya ahí. Ponle con fe, play. Con fe, 940 con fe. M, boom, boom. Yo, Keish, he in there right now. You know what he doing? What's up? I say we going in, but the captain is lying, cheating that. We going in there to bust his cap with what? He's playing you, girl. He is playing you. I say we going. Yo, I'm making short-term goals when the weather falls. Yes, put away the leathers and put ice on the gold. Chilly with enough bell money to free a big willy. High stakes, I got more estate than Philly. Shopping sprees, copping three. Deuce fever, ah yeses, fully loaded, ah yes. Bouncing in the next Luger, tire smoke like Buddha. 50 G's to the crap shooter, niggas can't fade me. Chrome stocks beaming, through my peripheral, I see you scheming. Stop dreaming, I leave your body steaming. Niggas are fiending, what's the meaning? I'm leaning on any nigga intervening with the sound of my money machining. My cup runneth, over with hundreds. I'm one of the best niggas that done it. Six digits and running, y'all niggas don't want it. I got the Godfather flow, the Don Juan DeMarco. Swear to God, don't get it fucked up. Taking up this time, yeah, to give you peace of my mind. Cause you can't knock the hustle. But do you think you are? Damn. Out of state where I drop my slang. I'm deep in the south kicking up top game. Bouncing on the highway, switching four lanes. Screaming through the sunroof, money ain't a thing. Your worst fear confirmed. Me and my fam roll tight like the firm. Getting down for life, strat. You better learn why I play with fire, burn. We get together like a choir to acquire what we desire. We do dirt like worms, produce G's like sperm. To legs spread like germs. I got expensive holes with expensive clothes. And I sip fine wines and spit vents. This flows, but you don't know. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cause you can't knock the hustle. But until then, they think I'm the one who's crazy. That's not the way I'm making it be. Cause you can't knock the hustle. Y'all niggas lunching, punching the clock. My function is to make munch and lay back munching. Sipping Remy on the rocks, my crew. Something to watch, nothing to stop. Unstoppable, scheme on the ice. I gotta hot your crew. I gotta let you niggas know the time like Movado. My motto, stack rocks like Colorado. Waddle off the champagne, crystals by the bottle. It's a damn shame, but you're not though. Me, slick like a gato, fucking Jay-Z. My pops knew exactly what he did when he made me. Try to get a nut and he got a nut and what? Straight bananas, can a nigga see me? Got the US Open, advantage jigger, serves like Sanford's. Play fake rappers like a campus, the Tigra. Son, you're too eager, you ain't having it? Good, me either. Let's get together and make this whole world believe us, huh? Admire Raymond, screaming, all this blacks got is sports and entertainment. Until we even, leaving, as long as I'm breathing. Can't knock the way a nigga eating, fuck you even. Taking out this time. Yeah. checa, boombox, la radio chumba. Check, check, check, check, checa. Most incredible, baby. Yeah. I can't see them coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I can't see them coming down my eyes, so I gotta make the song cry. Good dude, I know you love me like cooked food, even though it gotta move like a crook move. We was together on the block since free lunch. We should have been together having four seasons brunch. We used to use umbrellas to face the bad weather, so now we travel first class to change the forecast. Never in bunches, just me and you. I loved your point of view, cause you held no punches. Still I left you for months on end. It's been months since I checked back in. We're somewhere in a small town, somewhere locking them all down. Wood grain, porn chains, armor all down. I can understand why you want a divorce now, though I can't let you know it. Pride won't let me show it. Pretend to be heroic, that's just one to grow it. But deep inside it, so sick. I can't see them coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I can't see them coming down my eyes, so I gotta let the song cry. I can't see it coming down my eyes, so I gotta make the song cry. Can't see it coming down my eyes, so I gotta make the song cry. On repeat the CD of Biggs, me and my b- watching Bonnie and Clyde pretending to be that empty in your hand saying, let me see that shopping spree, pull out your Visa quick. Had very bad credit, you helped me lease that whip. You helped me get the keys to that V.6. We were so happy poor, but when we got rich, just when the signals got crossed, and we got... Hola, hola. Muy buenas, ¿cómo le va mi gente? ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre, bro? Oscar Moreno. ¿Qué tal, Oscar? ¿De dónde llamas o qué? De aquí, de La Tola. Ese loco, escuchando Boombox. Claro, pues. ¿Te quieres ganar la entrada? De ley. Ya te van a coger los datos ahí internos. Y estás internos. Cerquita del lugar, mi pex. Claro, pues, mi pex. Para que vayas a pie nomás. Claro, no gastas ni en taxi, loco. Claro. Subes y bajas nomás ya. Claro, pues. Oye, en interno te van a coger los datos. No sé si quieras mandar un saludo o pedir alguna canción. Hay saludos para la radio, para todos ustedes que sigan adelante con la cultura. Y hay cualquier canción que quieran ustedes poner nomás. Bacán, bacán. De uva, mi pececito. No te desconectes hasta el último, que al último sorteamos. Que al último sorteamos. Ya, bacán. Esa es. Gracias, Oscar. Gracias por llamar, mi brother. Ya. And they love me. Used to tell their friends I was ugly and wouldn't touch me. Then I showed up in that dubbed out buggy. And then it got fuzzy and they don't remember that. And I don't remember you. I can't see it coming down my eyes, so I gotta make this song cry. I can't see it coming down my eyes, so I gotta make this song cry. Yeah, I seen them coming down your eyes, but I gotta make this song cry. Can't see it coming down my eyes, so I gotta make the song cry. Her face was stone, was shocked on the other end of the phone. Word back home is that you had a special friend. So what was oh so special then? You have given away without getting at me. That's your fault. How many times you forgiven me? How was I to know that you was plain sick of me? I know the way living was whack. She don't get it back like that. I'm a man with pride. You don't do that. You don't just pick up and leave me sick like that. You don't throw away what we had just like that. I was just some girls, I was gonna get right back. They say you can't turn a bad girl good, but once a good girl's gone bad, she's gone forever. I'm on forever. I gotta live with the fact I did you wrong forever. I can't see them coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I can't see them coming down my eyes, so I gotta let the song cry. I know I seen them coming down your eyes, but I gotta make the song cry. I can't see them coming down my eyes, so I gotta make the song cry. Up, girl. David Big Size, conocido por su proyecto Cooking Soul, es un DJ productor ganador de un Grammy, para que vayas viendo desde ahí nomás lo que es ser pesado. Procedente de Valencia, España, tiene créditos en más de 250 álbumes y es conocido por haber creado beats para artistas de renombre internacional como Mucho Muchacho, Wiz Khalifa, Mac Miller, MC Melody, Joy Badass, Pusha T, Nicki Minaj y el juego entre otros. Es el primer productor de hip hop europeo en destacar en los Estados Unidos, cocinando hits desde Harlem hasta Compton. Como DJ, sus sesiones han estado en más de 20 países y se caracterizan por la gran variedad de estilos: hip hop, trap, R&B, urbano, soul y funk, reggae y de los 90s, por supuesto. O sea, como dirían por ahí, no es cualquier cosa lo que viene. No es cualquier pelo de cochino este señor Big Size. Por si acaso. Venga, tío, que viene de la madre patria. Así que para la gente que le quiere ir a ver al señor Big Size de su proyecto de Cooking Soul, esto es del 6 de octubre. Les voy a decir otra vez dónde es la... En el Wander. En el Wander, 1933, esto es en La Espejo y Guayaquil, viernes 6 de octubre, con cedulita en mano, por favor. Si no ya, te quieres no, no, no hay chance, ustedes saben que desde las 8 de la noche los chicos ya tienen que dormir y los adultos se divierten. Hay que, no seas malcriado, la cédula es básica, ya saben ya. Pero es que para este tipo de shows, obviamente, claro que sí. Para todos los shows. Para todos. Para todos los shows de la noche, sí, les esperamos entonces este 6 de octubre, Cooking Soul y MC Melody en Quito por primera vez. Oye, 22-20-966. Les estamos regalando una entrada. ¿Qué más quieren? Llama, que estamos regalando ya gratis. Si no, ya se lleva Oscar Moreno, acaba de llamar y él se va a llevar la entrada. A Bacamú. Ponte pilas. Oye, hoy nos vamos ahorita con un tema igual producido por él, junto como hablábamos con Mucho Muchacho, estos cambios. Y súbele el volumen, que es la 940M, la radio. Súbele el volumen, súbele, pero a tope. No importa si te hablan tus viejos, no importa. Súbele a lo bruto. Cambios, cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Cambios, cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Vamos a poner esas dos sílabas iguales y vamos a ponerlas al final de la frase. No hay que pensar ni muchas vueltas que darle, mis rimas tienen que empezar en lo. Les dije a Pedrote que ya no me hable. Al día siguiente me sentía culpable. Nos conocemos hace años, se quedó en pañales. Últimamente solo piensa en drogarse. El entorno ha logrado devorarte. Daría lo que fuera si pudiera cambiarte, pero nunca jamás te cambiaría por nadie. Te quiero demasiado, tú lo sabes. Hace mucho tiempo atrás, en una galaxia llamada el Prat, se hacían canciones que molaban. De ese tipo ya no queda nada. No intento demostrar que todo sigue igual. Cambios, cambios, el tiempo se va. Me vienen los flashes a la cabeza. No tengo prisa por llegar. Solo la necesidad de hacer algo real. En este planeta no es vida normal. No sé qué mierda hay en los demás. Estoy en IBIZA. Cambios. Como pez en el mar cuando estoy en el rafal. ¿Cuántas mudanzas debo de llevar? Ya son unas cuantas, ¿para qué contar? Los números cantan, brindan con champán. Posiblemente te enfrentas a tu propio plan. Cambios, cambios, ¿qué más me da? Suda la fe en general. Queda mucha banana que pelar. BLC con Toki Big Side. Si hay algún cambio me avisáis. Siempre puedo improvisar con lo que hay. Somos lenguas nativas, entiendo el rollo que hay. Son tres tapas en un viejo mail. No todos los cambios son para mal. ¿Por qué dejarse caer? ¿Quién inventó esa ley? Voy a dejarme caer por Green Barbershop. Cambios, cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo pedazo. Daño. Cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Cambios. Es mucho muchacho, ya sabes. Máximo talento. Checa Boombox, la radio chumba. Check, check, check, check, checa. Could kill while let the swing drill like a deadly weapon. I drop bombs on an enemy at any second. They got me wrong, I turn you to tombstone. Like you in the crosses and you gone. Then I throw my deuce up. Sisangaritas with your senorita like Magusta. See what that early morning cock I do up to your rooster. I bet my cockiness a boost of confidence. That you gon' wonder where your highness went. I bet she getting over with a nigga like me. She getting over with a nigga like me. I bet she getting over with a nigga like me. For a nigga like me. So we burned a Mary Jane to the third degree. Some niggas biting flows, so that's burglary. Same niggas acting like they never heard of me. A fuck nigga could get clocked, yo, that's worth to me. He getting over a nigga like me. Get his ex over a nigga like me. Put them on the floor for a nigga like me. Yo, my mind boggles when time toggles. In the ocean of stars, it's hard to find goggles. We just did never. So we put it in the air. Don't let the J's start unraveling. We getting blown like a javelin. She threw it back like she time traveling. Rocked the boat so well, she jumped out and started paddling. I'm screaming, land ho, about to hit for show. I'm on the boat that's slow, then I rip to float. I'm pretty sure. Up like nice beaches, then even at my weakest, I still leave them speeches. How you like those peaches? Find me rotting the apple. By the bumps. So plump, about to lock in the grapple. Feeling like the highest man about to tackle. Facts like the tat under the cap of the Snapple. Cats get decapitated for acting a fool. Blacks get they ass made just for making a move. We get high, say fuck the police. That's why we get high, say fuck the police. That's why we get high, say fuck the police. Yeah. Cause every time I make a move, they be sweating me. They wanting the black man in penitentiary. It's even hard for that man standing next to me. Cause he can catch a bullet that was really meant for me. It's like every step bring me close to destiny. And every breath I get closer to the death of me. I'm just trying to carry out my own legacy. But the place I call home ain't let us. They can't get by if you don't respect a OG. You can't get by if you don't respect a OG. You can't get by if you don't respect a OG. Cause every corner I turn, a nigga testing me. And every morning I'm on just for the less of me. Sometimes I ask the Lord why he be blessing me. And now my brothers whose souls now rest in peace. I pray this hope for a nigga like me. Hope for a nigga like me. Just pray this hope for a nigga like me. Hope for a nigga like me, yeah. Oye, además del 7 de octubre también hay otro evento. Esto es desde México, Charles Kangs. Ya les vamos a poner porque yo tampoco no cachaba. Qué gordo me acaba de decir lo de Charles Kangs. Póngale Charles Kangs de mi pececín para ir cachando. Para esto que es el día 7 de octubre, o sea, el otro día de Cooking Soul. Así que vayan ahorrando, esto solo cuesta $10. O sea, sí, con 50 sale. Con 50 ya. Salimos del mes, ¿sí? Okay, para tranquilo. Irnos a todos los conciertos. Porque ya les voy a decir otro también que viene ya mismo. ¿Cuándo? Pero primero les digo la cartelera de Charles Kangs desde México, los artistas nacionales. Escucha a los artistas nacionales. Geo Pro de Ambato. Scary, Tufiño, Scrap Snow, R de Nexo, Fit William Luther, Mala Llaga, Avenida 208, Doris Sox, La Reverbera, L. Will, B13, Disturbio en la Cuadra, La Jodienda y el host es Gris, dice aquí. Esto es el 7 de octubre en el Hotel Aeropuerto, dice. Para que vayan bien. ¿A cuánto? Esto es del Amazonas y Prensa desde las 11 hasta las 8 de la noche. O sea, en esta sí puedes no llevar cédula, así que todo bien. ¿Sí o qué? No sé. Yo creo que por seguridad siempre. O sea, si te vas de farra, si te vas de la noche a seguir jodiendo, pues sí, bacán, llévate tu cédula. Pero si eres chamo, tienes que llegar a tu casa a las 9 de la noche, entonces no lleves tu cédula. Paga tus $10. No, espérate, verás, $10 hasta el 30 de septiembre. Y el día del evento es 15. Así que ponte pilas. No nos han dicho que regalemos algo, pero ya vamos a ver si es que la otra semana nos dan una entrada y les podemos regalar una para que te vayas a Charles Kangs. También se viene la final del... Esto ya despuesito, ya les voy a decir. Primero vamos con Charles Kangs, a ver, a escuchar algo de GeoPro, algo de Avenida 208, La Jodienda, que tenemos una hora y media todavía más. Dale, lo que estábamos hablando de Cooking Soul y Enzo Miller... ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece lo de Cooking Soul, gordo? ¿Qué onda? O sea, son la misma, más o menos para que la gente cache, es la misma organización que trajo a Zetangana. Entonces, sí, muy buena organización, es una muy gente buen sonido, seria, un lugar sonido. Muy bacán, o sea, experiencia bien. El evento vale la pena y vale lo que cuesta, ¿no? Vale lo que cuesta. Así que ponte pilas, llégate a da. Igual el DJ y productor es uno de los mejores a nivel mundial, imagínate. O sea, si ya te ha ganado un Grammy, no es, ya te digo, no es cualquier pelo de cochino. Además ha trabajado con gente que, eso gente te decía, no, no te paga 10, 20 dólares por un beat. Entonces... Claro, o te regale como acá. Así que ponte filas. Ya les voy a hablar también de MC Melody, de las bandas que van a estar acá en el evento. Es unas bandotas, bandísimas también. Oye, como están relacionados, sí, está relacionado ahí el productor con el MC. Esto va Enzo Melody con Cooking Soul. Así que ponte pila. Para que vayas escuchando, sí. Sigue llamando que te estamos regalando las entradas. 22-29-66. Ahora, dama. You should think about it. Back in 06, I dropped this on time. Now 6 years later and I'm still on that grind. It's been a while since I wrote the rhyme. I still got the same troubles going through my mind. I stretch my back, try to unwind. Took the watch on my wrist, without it I'll be fine. Still I got chills coming down my spine when I think about the way I'm walking down this line. This is your life, but who's in charge? By far, most follow. All of us march in the same tempo, the impact large. Politicians smiling like it's one big farce. But being pushed, rushed into that yard. Days go by fast, so we gotta go hard. Time is ticking, leaving us all scarred. That's why I'm telling you this one is hard to heart. It's our time, y'all. Looking at the world as time passes, think of my achievements, losses, blessings, while I'm getting struck up with life lessons. I gotta take a break, take it back to the essence. I try mindfulness, trying to meditate, but I can't bring down tempo, I accelerate. Still writing rhymes so I communicate, no excuse for slack. I don't discriminate, for the time got my back. My skin don't crack, looking like a puppy dog when I wear my backpack. Can't feel by my face, I'm lace your jack. My strains I do feel in my shoulders and neck. Reality check, we kinda grown up. I know you second that when you do the close up. That's why I'm saying we gotta step it up. This is our time, yeah, we gotta live it up. Yeah. Like a game and as you roll the dice, you should think, take a second and you think I'm wise. I wake up one day and see your big surprise. You find out your time's up, yep, time flies. It's like that, you know it's like that. I got a hymn, now I never get the mic back. It's like that, you know it's like that. I got a hymn, now I never get the mic back. La decisión está tomada hace unos años atrás. Abre la boca, cosecha, me toca meditar y pensar. Yo lo adquirido en felicidad por el rap. Me ha cambiado la vida hasta el punto de olvidar de los sueños de grandeza que mi cuna arropó, de la sombra de ingeniero que mi viejo ya olvidó, de la imagen de empresario que mi madre imaginó. Todo eso se fumó por el hip hop. Y mi hijo crece la demanda de dinero por querer, el juego que de pequeño también soñaba con tener, habiendo ya aceptado previamente la realidad. Tuve que agarrar otro beat y ponerme a rapear, aunque cueste lo que cueste mi trabajo publicar. Se atreven a criticarme por no hacerlo comercial, porque no me gusta el trap y ni hablo de matar, sin saber que lo que hago es para poderte ayudar. Y algún día, aunque chiro, poderme morir en paz y explicarles a mi hijo las razones de papá, de por qué no hay casa nueva ni mansiones elegantes, y contarle la experiencia linda de ser un cantante. Y solo así, brother, solo así estaré tranquilo por lo que disfruté y por las cosas que he vivido, porque sé que no solo para vivir yo he nacido, sino saber que la vida de nadie es repetida. Y podré decir que en vano no fue la lucha, y habré cambiado a muchos de los pocos que me escuchan. Mucho sacrificio, pero no me arrepiento. Yo también cambié todo mi cuento. Cierto, lo bueno llega en su momento, y es jodido que puedan tumbar este cimiento. Lento, pero seguro en el camino, apuntándole al cielo para que no falle el pino. Siguiendo el destino con dos H lo combino, volviéndome para algunos un cáncer maligno. Tantas decepciones desde que yo empecé, con la falta de autoestima, pero grande era mi fe. Con tus mismos errores que pisaste también tropecé, fueron muchas las caídas, pero igual me levanté. Con apoyo de mamá, verme sano a mi crecer, aunque fueran tantas noches que no había que comer. Yo veía a lo lejos mis sueños desvanecer, pero esas ganas de cantar sentía cada amanecer. Nada era fácil y era escaso el dinero. Muchos me decían que me agarre guetonero, cuatro me juzgaban que yo era pandillero, por lo que escribía en papel con mi espero. Pero todo obstáculo supero, y cada día por mejorar siempre me espero. Entre críticas y tantas mierdas roteando en el medio, por la rana y el cangrejo elegí ser un rapero. Circunstancias que me obligaron a luchar, coger un micro y entre tantos ponerme a cantar, sin esperar lo que iba a lograr. Y que el tema de rapero trucho mucho lo iban a gritar. Pa' terminar, el hip hop no es de ciencia ni de apariencia. Desde mi infancia conservo mi esencia, tanta paciencia de mi existencia. Su arrogancia no me da gracia, pura falacia. Y para aquellos que no lo creía, mis cicatrices son las huellas de mi evidencia. Un sacrificio, pero no me arrepiento. Yo también cambié todo mi cuento. Cierto, lo bueno llega en su momento, y es jodido que puedan tumbar este cimiento. Lento, pero seguro en el camino, apuntándole al cielo para que no falle el pino. Siguiendo el destino con dos H lo combino, volviéndome para algunos un cáncer maligno. Melody ha estado activa en la música por casi 15 años, además de ser compositora y MC. También ha trabajado con varios programas de educación a través de la música y la plataforma colaborativa femenina del hip hop llamada Damn Duchess, dice aquí. Sus proyectos le han llevado a escenarios alrededor del mundo, pasando por Estados Unidos, Sudáfrica, Japón, Indonesia, México, Chile y la mayoría de países europeos, tocando en festivales como Sonar, Capetown, dice aquí, Jazz, Soul Nation, North Sea Jazz, Hip Hop Camp, Baidora, entre otros. Ha colaborado artistas con Mac Miller, Smith & Wesson de Brooklyn, Chuck English, Mucho Muchacho, Grievan, DJ Good Kid y por supuesto con Cooking Soul, productor de sus demás temas recientes. Lo que estábamos escuchando era 2H y también el bloque, ¿o no todavía? No todavía. A 2H no, el bloque ya. A 2H. Sí, ¿ya pusimos o no? Vamos con ya, entonces el bloque y A2H son los que van a estar compartiendo tarima con Cooking Soul el 6 de octubre. Vamos a ir con un par de temas de los compas y venimos a hablar un poquito de la trayectoria de los brothers de A2H desde Guayaquil y el bloque desde Quito, obviamente. Esto es Boombox, llamas a los 2220-966, estamos regalando una entrada para Cooking Soul.

llama camarón, que te hacen chaula funk. El bloque que va de blon, su búsqueda de visión. Otra perspectiva activa, apaga tu televisión. Sin Tom ni son ni bronce, es tu puta decisión. Sube al avión de la revolución, que no hay rendición. La calle tiene opinión, el político es circo. Este simio es un simbión que vive con un riñón. Agarra el timón, puto skater, biker, singón. Marrón, en toda esta mezcla de colores. Ecuador, la sensación, cuna de compositores. La vida es un vacilón, no le embarres con errores. Dinero versus amor, el amor vence temores. Recores, un poco el sazón y la compones. Son temblores en tu cuerpo vivo y son las sensaciones. Esta luz viene del gueto, graffiti en los callejones. Sudamérica mítica, explícita pa' los bribones. Ya son lo que le vamos a poner. Marrón, ¿de qué color tú quieres ser? Ay no, este mundo no es para usted. Matón, está a punto de proceder. Sazón, lo que le vamos a poner. Marrón, ¿de qué color tú quieres ser? Ay no, este mundo no es para usted. Matón, está a punto de proceder. Oye, también hay otro evento este final de... Este 30 de septiembre es el más cerca, ¿no? De todos los eventos que va a haber. Esto es la línea de batallas Kamikaze Final Nacional 2017. Yo no la había conocido. Bueno, no estoy metido mucho a fondo en esta onda del MC, de las batallas. Oye. Pero aquí Héctor me estaba diciendo que de toque es el juez internacional, que es una bestia, es brutal. El campeón de Red Bull de la batalla 2013. Esto es peruano el pana, ¿no? Argentino. De toque es argentino. Va a estar acá en la final nacional de Kamikaze en la línea de batallas. Ya les digo dónde va a ser. El artista invitado va a ser Guanaco. La artista invitada va a ser La Calle Callejera. Los hosters van a ser Mitz y El Sota. Y el juez va a ser Zuko Cobo. Y también de Perú, Fox también va a ser de juez. El DJ va a ser King Selector. Y lo más importante sobre este tema y sobre este evento es que el ganador de este evento se va directo a la Red Bull. ¡No! Sí. ¿En serio? Kamikaze es auspiciado por Red Bull y se va directo a la Red Bull. Al freestyle de Red Bull. Directito. Aquí, ay, es que aquí les tengo a los MCs que pasaron. A ver, de Quito está Switch, M Sistema, Amir, Yacel, Fum, Rampage, Nieto, AKA, dice aquí, de Quito, de Guayaquil, escucha, 21 gramos, Lesco, ZR, Seven, Lino, Amila, dice, o Aguila, no le entiendo bien, me parece que es Aguila, Épico, Kramer, Ayala, de Cuenca, Big Might, Kingsman, Adicto, y Center, de Ambato, Juanito, Coracha, yo tengo un padre que le dicen Coracha en el barrio, LRS, WC, Quintana, y del Puyo también, checa cómo está esto, Ketna, Nefara, Irro, Desafío, Alquimista. Ahí también van a estar dos bandas invitadas, te digo cuáles son, Dory Sox y La CUF. Para que vaya, para que veas, para que veas, va a estar toda la gente, esto va a estar, adivina dónde va a ser, esto está cerquita también de nosotros. Esto ya es un lugar que todo mundo conoce, diles. Es en la Casa Machancara, esto es de la Casa Cultural del Río, la gente conoce, es aquí en el... El ex rústico, el ex... Es ahí en el Machangara. El ex rústico, esto es en la, el Machangara es en la Recoleta, bajando sí, para la parada Jefferson Pérez del Trole, así que nadie se puede perder. Lo más importante es las guitas. Esto, oye, cuesta sotalín. Está súper, súper, súper grande este movimiento del freestyle. La otra vez pude observar en los parques ahí en el sur. Un fin de semana la gente se reúne, está sí, dándole ahí a la lengua. En la Carolina, 4, ¿no? En la Carolina también. El parque Cumandá también saben estar los chamos. Para que veas, están full conectados con eso. Se viene este Kamikaze, también está por ahí el Ring del Respeto. Están, ajá, haciendo ya la final. El BDM también estuvo. BDM, claro. Pero el más importante, como este, se podría decir, entre comillas, es el Kamikaze, porque el finalista va directo a la Red Bull, a la de Sudamérica. Y... Con todos los indaves hay que ir, con todos los indaves, claro, porque nos han censurado, entonces no podemos decir. No le puedo decir, pero con todos los indaves, el que gane, lo vamos a mandar de aquí, ¿sí o qué, mi pec? Claro, que den guerra a Venezuela, a Perú, a es Colombia. Muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, pero sé que podemos. Podemos hacer. Sé que podemos. Ahí yo vamos, tengo ahí fe vamos. En eso, sinceramente. ¿Le tienes fe o no le tienes fe? Yo le tengo fe. Yo le tengo fe a los MCs de acá también. No te olvides que igual estamos regalando la entrada para Cooking Soul el 22 de si ya nos llaman ya, pues el ganador ya sabemos quién es. Yo, mami. No, mentira. Ah, aquí está el ring del respeto. Ya les voy a contar lo del ring del respeto después de un par de temas que viene. Ahí atrás están que se gozan en la cabina, sí, ¿no? En la cabina está que se goza. Ya está. Oye, igual no te olvides que nos puedes ver en vivo ahí en el streaming. Salud, en la boca abierta. Ahí estás. Pues de dónde. Ahora oye, nos vamos con un par de temas, ¿sí? ¿O qué? ¿Nos vamos a ir con qué? Con, como estábamos hablando esto del kamikaze y de la batalla de freestyle, nos vamos con el organizador principal de esto, que es Suco Cobo. ¿Suco Cobo? Desde Ambato, esto es Suco Cobo en la 940 AM. ¡Boombox! Sigue llamando para que te ganes de entrar. Mira cómo flota. Mira cómo flota, madre que tal borota. Del cachi hasta el coca, mi industria ahora brota. Cargo en la maleta, actitud y mucho trago. Arranco las cadenas, soy el brazo del infierno. Yo no me quedo quieto, a mí me gusta el flow violento. No importa en la costa, en el oriente o en la sierra. Esto es puro rap, le duela a quien le duela. No importa donde sea, contra el viento y la marea. Pongo aquí mi film y lo regreso pa' la escuela. Largo aprendizaje en el estudio y a capela. Pequeño mamarracho, yo soy tu dolor de muela. En buses o en aviones, ahora escribo donde sea. Escribo buenas trajes que ahora brillan como perlas. Represento a mi barrio, yo soy Juan Benito Vela. Que prendan la candela y que muelan esa hierba. Que aquí se fuma más que arepa de Venezuela. No importa donde sea, hip hop es el estilo. Así pasan los días mientras gire el vinilo. La vida sobre un hilo, rima de doble filo. Amor y saborcito, sincero pescupilo. No importa donde sea, hip hop es el estilo. Así pasan los días mientras gire el vinilo. La vida sobre un hilo, rima de doble filo. Amor y saborcito, sincero pescupilo. No importa donde sea, si la fama lo marea. El amor no vale nada y por la plata lo que sea. Después de un largo viaje, mi hija me consuela. Con un beso y un abrazo a vivir ella me enseña. Después de tanto tiempo no he perdido yo el acento. Vivo lo que siento, hoy trabajo al 100%. El luto va por dentro y no he perdido yo me asiento. Con trabajo y con esfuerzo, consigo mi alimento. Inicio está tan atento que ahora el chico me presento. Maduro como el vino, fuerte como el cemento. Yo creo en el amor y que lo nuestro fue un error. No importa donde estés, pero estaba por vos. La toco como viene, hoy la pista me entretiene. Nadie sabe lo que gana, nadie sabe lo que pierde. Cógelo suavito, métele flowcito. Estilo exquisito, no te brindo ni un poquito. No importa donde sea, hip hop es el estilo. Así pasan los días mientras gire el vinilo. La vida sobre un hilo, rima de doble filo. Amor y saborcito, sincero pescupilo. No importa donde sea, hip hop es el estilo. Así pasan los días mientras gire el vinilo. La vida sobre un hilo, rima de doble filo. Amor y saborcito, sincero pescupilo. Ni yo recuerdo muchas veces la fecha en el calendario del llamado cumpleaños. Solo recuerdo las cosas que no me hacen daño. Jugar mi ñaño, tengo que cuidar lo que no amanezca baleado en el caño. Relato urbano, jamás te engaño. Y por nosotros no hay quien seque sus lágrimas con un paño. Mi vieja extraño, son varios años que no la veo. Solo la pienso hasta que me atrapa Morfeo. Ya cuánto tiempo que el único que sé de ella es que de signo leo. No soy ateo, repartiendo palabra como en los libros de San Mateo. Ni yo lo creo, salud y representa al hombre reo. Que su mirada es alta cuando un chapa le dice que esto es cateo. Sentados frente al comisario llega el abogado y empieza el careo. Buena grifa rastreo, salir por un momento a dar un vuelto es lo que yo deseo. Un blon se convierte en el mejor compañero. La gente desquiciada por obtener un poco más del sucio dinero. Y nadie importa al explotar a niños viejos y hasta por dioseros. ¿Qué culpa tienen ellos? Si lo único que llevan a su bote en todo el día son caramelos. Son caramelos. Yeah. men, B77 es el number, rob represent en la capital, Kumi, un de rap, esta es mi vida. Fumar hierba mientras enamorarme de mujeres muy hermosas, me preocupan cosas, estar bien y algo para la cien, y miro hacia arriba, pido perdón, sobre todo mil disculpas, poderoso por estar en oscuro y peligroso, mi condena, soledad, con mente desatada y sin piedad, tengo libertad sin nadie que me guíe en sociedad, a mis brothers de amistad y a los enemigos un plomo de maldad, sigo en la movida de abajo para arriba, gastando otro cartucho de saliva, sigo solo esperándole al oliva, este ritmo sin igual, en mi mente no se olvida, no se olvida, nunca me siento solo cuando estoy con ella, gracias a Dios por haber puesto en mi camino una doncella, nada que ver con el culto de la bestia bella, 3 años celebrados con velas y una fina botella, los únicos testigos son la luna y las estrellas, y la verdad es que hemos tenido varias peleas, ya pasé el tiempo y nace una linda pequeña, la vida que cobra tus cuentas y te enseña, te habla la plena, yo seguiré rapeando hasta darle todo a mi nena, un rap poema, y con mi gente tener un buen es con que se quema, que mi música hasta en la cárcel suena, donde la gente ya no conoce lo que es la pena, peor un plato de comida en la cena, solo tras los barrotes con su libertad de sueña, la soledad que trata de convertirlo en leña, y una puta sociedad que en discriminar los empeña. Nos vamos a la pausa. Esto es Bumba. Esto es Bumba. Promocionales publicitarios en Radio CC. Nos vamos a la pausa. Esto es Bumba. Esto es Bumba. Nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Reyek Mesaya, Cabra de Monte, Shahol, Aleación Maestra Fez. Este 28 de octubre desde las 20 horas en el Crossover Son Bar, Calama y Juan Leomera. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Centro, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su 4º aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Séptimo Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador, Festa B. Una invitación del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Más de 20 grupos folclóricos en escena que interpretarán la diversidad de ritmos del patrimonio cultural de Bolivia. Viernes 22 de septiembre, 18 horas. Agora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Todos invitados al FESDAB. La entrada es libre. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Hide Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Hide Quilidán Sinfónico. Te esperamos. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Y dónde está? Hace rato no la veo. No la puedo olvidar, ¿dónde se fue? No sabe que aún la deseo. y la quiero tocar. ¿Y dónde está? Hace rato no la veo, no la puedo olvidar. ¿Dónde se fue? No sabe que aún la deseo y la quiero besar. Las veces que te estuve cerca, tu olor me conducía a pensamientos internos, unos enfermos y otros de fantasía. Después quería hacerte novia mía y tocarte el corazón, acariciar el alma donde nadie llegaría. Cuando me enamoro, intento hacer poesía y empecé con mensajes bonitos y detalles que no olvidaría para que sonría. Cuando esté en soledad y una llamada de vez en cuando por cosas de la intensidad, pero la inmensidad con que la pienso, si supiera a sí mismo me pensaba, yo contento mis palabras. A ella le encantaban y acataba la sinceridad de lo que yo deseaba. Un cuento de hadas, un cuento real, lo que sea, era magia cuando te abrazaba. El primer beso, algo que no se me olvidaría. ¿Por qué te sumas a esas tristes historias mías? Siempre consciente de que nada es infinito. Después de un largo silencio, de tu ruido necesito, de tu risa, de tu mirada, de tus sueños, de tus gritos, tus pataletas, tus palabras, de tu cama, el rinconcito. Yo estaba ilusionado pensando que era algo bonito. Cuando recapacité entendí que te perdí y eso lo admiro. ¿Y dónde está? Hace rato no la veo, no la puedo olvidar. ¿Dónde se fue? No sabe que aún la deseo y la quiero tocar. ¿Y dónde está? Hace rato no la veo, no la puedo olvidar. ¿Dónde se fue? No sabe que aún la deseo y la quiero besar. ¿Y dónde está? ¿Dónde se fue? No responde a mis escritos. ¿Dónde se me fue? No se me lleve la fe. Por favor, piénsalo un poquito. Si es alguien especial, ¿cómo dejarlo ir? ¿O llegó algo mejor? No sé, ¿qué más te puedo decir? Si así es para ti, te voy a aplaudir por la rapidez con la que me olvidaste y encontraste otro para compartir. Y a pesar de todo, con esto te demuestro que te pienso, que hace lo mismo. Sí, de esto yo me convenzo. ¿Cómo olvidar ese comienzo? Y luego el desenlace, recuerdo esos momentos y la falta que tú me haces. ¿Dónde estés? Por allá, en lo lejano. Recuerda que al son de este piano sonaron notas de agonía en vano. Ya no me dibujas tu sonrisa ni tocas mi mano. ¿Y dónde está? Hace rato no la veo, no la puedo olvidar. ¿Dónde se fue? No sabe que aún la deseo y la quiero tocar. ¿Y dónde está? Hace rato no la veo, no la puedo olvidar. ¿Dónde se fue? No sabe que aún la deseo y la quiero besar. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Mis ojos te necesitan, mi alma no, no resucita. El Cicano, Flow Machine Entertainment, The Trinity. No flow, sigo fiel como debe ser. Y una vez que el rap me escogió a mí, el perro por aquí se cogió a mil. You know what I mean, yeah. Y el flow, mira, no flow, sigo fiel como debe ser. Y una vez que el rap me escogió a mí, el perro por aquí se cogió a mil. You know what Oye, I mean, camina con yeah. cuidado, el barrio es un campo minado. Aguanto obstinado, he cocinado por ingrato, me lo comí claro, son mi plato favorito y hago más largo el mal rato cuando lo cago. No busco halago, busco un mago que pague los tragos. Es que hoy se quedó sin money este Johnny Bravo. Y que tiene que mi rap lo haya escuchado algún crío. Si vos cuando eres pendejo también escuchaba el rap de bio. Aunque esto hardcore no apto para los cachorros, a vos es machorro, apuesto todo a que te aporro. Baja el fierro, veremos quién tiene el veneno. Muchos que no sé que se creyeron, de este pene dependieron. Mientras hablan porquerías mías, yo gano las encuestas que ni sabía que existían ni nada. Los peones no se ponen donde yo juego. Que no me sobre, hermano, mi nombre dice ego. Y el flow, mira lo flow, sigo fiel como debe ser. Y una vez que el rap me escogió a mí, el perro por aquí se cogió a mil. You know what I mean. Yeah. Y el flow, Internet sí que deprime, giles promocionan hasta tracks que aún ni escriben, viven desde el ciber. Saben más de mí que yo, estos detectives me perfilen y escriben sus proyectiles. Lo que entro deja la cola sin ser reptiles. En primer lugar te diré que el sistema sí es winner si se mide el skill de Chile. How? ¿Cómo dices que te llamas tú? Caracu, ya aún no es nada familiar para el sur. Mientras más buscan glamour y crear fan club, más cavarán su ataúd. Voy a ir ahí, hace rato que era ahí. Qué pena, mi flow Jedi te obliga a frenar, que espera ahí. Remueve el polvo en tu cráneo. Ya pasaron años y varios cagamos en tu baño. Loreate el flow, Urirano flow. Sigo fiel como debe ser. Y una vez que el rap me escogió a mí, el perro por aquí se cogió a mí. You know what I mean, yeah. Y el flow, Urirano flow. Sigo fiel como debe ser. Y una vez que el rap me escogió a mí, el perro por aquí se cogió a mí. You know what I mean, yeah. You know what I mean. You know what I mean, yeah. The real king in el beat, baby. A eso me refiero, man. Bad and bad. You don't gotta know what the man. Bad and bad. Really be awful. Ya estamos aquí, lo que estamos escuchando, ¿qué era lo que estamos escuchando? Estamos con algo de MC Cano, Chiste MC, 77.7. ¿MC Cano? ¿MC Nano o MC Cano? MC Cano. MC Cano es de Colombia. Yo dije MC Nano. Ah, ya, lo siento. Bueno, ya le voy a poner MC Nano desde la Ciudad Blanca, desde Ibarra, para que escuchen. Trabaja con DJ Crisis. Sí. Les puse esto porque el final, la final del Nacional del Rinde Respeto es este fin de semana. Y no sabía, yo recién ahorita lo pongo, así que pilas con la gente, es de este 23 de septiembre, desde las 12 p.m. en la Casa Comunal Carapungo, esto es en el norte de Quito. Va a estar Vespa, La Monster, Langolier, 777, desde Chile, Kaiser y Chiste MC. Kaiser es uno de los mejores. Brutal en este tema. Esto, ¿no? Sí, Kaiser es uno de los mejores en este tema del freestyle, en el Red Bull mismo de lo que hablábamos anterior. ¿Mm? Y Chiste MC, que también es uno de los mejores en sí ahí en Chile. ¡Wow! Y el Rinde Respeto igual viene en algunas ediciones, así que claro, llega a ese evento y disfruta. Bienvenidos, loco, bienvenidos todos, así que el Rinde Respeto, nos vamos este fin de semana. Desde este fin de semana empezamos todo, entonces. La fiesta, como siempre. Desde este fin de semana empieza y no paramos hasta el 7 de octubre. La gente se pregunta siempre, ¿no? Los de Boombox, en concierto, en concierto, en sí, fiesta, en fiesta. No paramos, entonces vamos a ir desde este fin de semana hasta el 7 de octubre, no vamos a parar. 23 de septiembre, desde las 12 del día. ¿En dónde? ¿En dónde? DJs estás? Invitados, escucha a los DJs invitados. Está DJ Crisis de Sansa Matanza, está Ave de Kid y DJ Binario. Van a estar poniendo los beats. Y Beatmaker también va a estar, el Screech, que es el campeón nacional del 2017. Va a estar Retal, el antiguo campeón. Va a estar Matt y Capitán. Estos son los beatmakers invitados. A ver, ahora sí, la preventa está en $15 o $14.99 y el fin de semana va a estar en $17.99, o sea, $18. Esto es evento familiar para toda la familia, para todos y todas. ¿En dónde, Fran? Esto es en la Casa Comunal de Carapungo. Todo el mundo creo que conoce, se han hecho muchas cosas allá, así que cojan el metro y directo a Carapungo. Todos a Carapungo el sábado. Directo a Carapungo, es este 23 de septiembre, es sábado. Sí, sábado. Sábado a las 12, y también tenemos junto a ellos a Beat Mica Bélica, R de Nexo, Fit Williams Luther, MC Cano, que te decía, desde Ibarra, La Colación y MC Nativo. Esto sí no he escuchado. Deletreo, que son los panas de Sudamery James con los otros compas, Harta Tinta, Feeling Noise, Kick the Face y Black Lift. Jurados de la batalla, está el Maxi G de Guayaquil, Jet Kaman de Cuenca y el Kaiser, obviamente, desde Chile. Las entradas se están vendiendo en iForce, en Octopus, en Daniel Inca Tattoo Shop. Les esperamos este sábado. en la final del Ring del Respeto 2017. Y no ya se sabes, van a perder. Ya sabes, la cartelera este sábado del Ring del Respeto, el 30, viene Kamikaze, ahí la batalla también de freestyle que se van al Red Bull, así que ponte pilas. Esto va a estar brutal. El 6 se viene también Cooking Soul MC Melody, y el 7 viene el Gordo Fu y el pana DJ Cero. Y la gente igual ahí en el hospital del... No, en el hospital, estoy muy confundido. en el hotel aeropuerto, así que llégate ese día también. Ah, sí, pongamos algo del compa, ¿cómo se llama este brother mexicano? Los panas, ya les vamos a poner más adelante. Ya los vamos a poner porque no había escuchado, la verdad. Hoy hay full conciertos todo este fin de semana, el otro hasta el... 7 de octubre está ahí lleno. Estamos la cartelera. Enfiestadísimos, así que les esperamos desde este fin de semana. ¿Nos vamos con qué? Nos vamos ahí. Antes de todo, no se olviden, 22-29-66 estamos regalando esa entrada. Yo ya sé quién va a ganar. Para Cooking Soul. Así que si ya no llamaron, ya saben el ganador. Así. 22-29-66. Ah, es que lo que pasa es que están ahí atrás en la cabina y no dejan que entren las llamadas o qué. Yo creo que es eso. No. ¿Con qué nos vamos ahora? Oye, a las 9:30 vamos a poner los estrenos, nos vamos a ir con algo de MC Cano, de MC Nano, de... Desde Ibarra, y también nos vamos a ir con algo de Beat Micabélica y algo de R de Nexo también. Oye, qué bacán R de Nexo, un chamito que estaba ahí metiéndole desde el inicio, sí. A cargo de Rosa Blanca y con Marmotín, estuvo hace un tiempo atrás, y lo dijimos, va a estar súper involucrado en la cultura, y ahora lo vemos en las carteleras, vamos, como en dos carteleras, ya lo veo ahí. Sí, está en dos carteleras de los eventos que se vienen a partir desde este fin de semana. Así que apoya a lo nacional, llega a este evento. Y vaya todo el mundo a apoyar lo nacional, ya, que eso es lo que necesitamos. Como les decía, 23 se viene el Ring del Respeto en la Casa Comunal ahí de Carapungo, para no perderte. El 30, ahí donde era el ex rústico, ahí al lado del Machangar, en la Recoleta. El 6 se viene ahí en el Wander, ahí en el ex Teatro Bolívar, me dicen. En el Teatro Bolívar, en el Mezanina de Diva, en el segundo piso, es lo de Cooking Soul. Eso es el 6, viernes 6. Ya. Y el 7 se vienen estos panas ahí. Es la batalla de... No, los panas. Kamikaze es el 30, Fran. Ah. El 7 se viene la gente de Gordo Fu y DJ Cero. Eso es en el Hotel Aeropuerto. Así que ponte eso es pie. El 7, Simón. Llegate, y lo de... Kamikaze 30. Kamikaze 30. Ajá. 23, 30, 6 y 7. Sí, esta es. Igual ya en la final ya les vengo a repetir todos los eventos que tengo aquí en el este. Y también vamos con los estrenos más adelante. Ahí está la llamada. Ya no se ganó Oscar Moreno. Ya no se ganó Oscar Moreno. Así que vamos a ir en vivo con esta llamada para ver de quién se trata. Y también está inscrito. Hola. Estás al aire. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? ¿Me estás llamando, ve? Estoy llamando desde Quito, me llamo Samantha. ¡No! Desde Quito nos está llamando Samantha. ¿Qué más, Samantha? ¿Quién escribiste al boleto? Sí. ¿Quieres mandar saludos a alguien? No, todo bien, solo llamo para la boleta. Bacanísimo, ya te ponemos ahí en la lista, así que estate atenta hasta el último para ver si te ganas la entrada para Cooking Soul. Dale. Vale, una, gracias. Dale, Samantha, un beso, chao. Vale, chaito. ¿Con qué nos vamos ahora? Tenemos ahí. Vamos con algo de R de Nexo, Beat Micabélica y... Y algo más que ya no me acuerdo. Ponle play. MC Nano de Ibarra, mi gente. MC Nano de Ibarra. Con DJ Crisis. Ponle play, suéltale. Oye, estaban peleando. Start en bruto. Red de Nexo, loco. Uy, decido ser elegido de capacidad. Me siento muy capaz para algo, para el tiempo sentirá. Va a sentir el trono de mi fraseo. Te doy un paseo, mientras no leo, solo deseo que al final del camino comprendas bien. Porque si fue la calle la que me brindo del fundamento, y que van a callar o que van a decirme. Y desde el canto de mis negros hay para seguirle. Si la opresión de las masas busca para parar, es un guerrero. agradable. Pero también existe quien quiere matarte, fusilarte, llevarte, casarte, esas cosas para controlarte. Pero tú tienes que calmarte. Tú también eres un dios de ti mismo, loco, para salvarte. Make it Sean or the Don Sean, nigga. Rap, I make the style blacker. RD. But like you, I'll put some of you down. Everybody got blacker. Make it Sean or the Don Sean, nigga. Rap, I make the style blacker. But like you, I'll put some of you down. Ni tu personalidad basada en la vanidad, ni tu perla piensa que tú eres verdad. Y tu personalidad basada en la vanidad, ni tu perla piensa que tú eres verdad. ¿De dónde sacaste los genes? Ven, homie, y dime de quién es, qué tienes, que no entiendes, que sigues buscando, persigues sueños, pero loquito no los vives. Man, aprende a frenar. Callate al más vivo que el que tírate su gran alarde. Voy al arte, tus orejas saben verde. Tu derrame fuerte para verme. Entender de todo el potencial que tengo. Entender de todo lo esencial y mi talento. Para meter el codo donde ahora yo me abstengo. Y tengo metros y motos para llegar, así que atentos. Make it Sean or the Don Sean, nigga. Rapper, I make the style blacker. Coming like you, I'll put some of you down. Everybody got blocking. Dice, dice, la máquina está lista y comienza a sonar un zumbido relajante que nos va a tranquilizar. Desinfectan ya la escena para poder comenzar un arte no contemporáneo, para que en realidad, más que una pasión, es un estilo de vida. Máquinas, plásticos, tinta y vaselina, elementos básicos para darle vida a historias que marcan la piel como una herida. Diferencia que la marca es significativa, lleva una razón, un recuerdo que motiva a ser grabada en la piel por el resto de los días. Por eso piense bien y ojo con lo que decida. No vaya a ser que tome un sentido equivocado. Recuerde bien, siempre lo barato sale caro. Preparado y relajado, listo para la ocasión. Bienvenido, diga, esta es la primer sesión. Tinta es lo que necesita ya mi cuerpo, algo natural para poderme relajar. Esto es lo que llevaré hasta que esté muerto, así que por favor que empiecen ahora a pinchar. Tinta es lo que necesita ya mi cuerpo, algo natural para poderme relajar. Esto es lo que llevaré hasta que esté muerto, así que por favor que empiecen ahora a pinchar. Ya desde la White City, motherfucker. Miré con el recuerdo. Ajá. Eso tú muy bien lo sabes. Check, check, check. En su lugar, preparado el material, con el último suspiro para empezar a pinchar. El motor de la máquina comienza a martillar, mientras tinta y sangre se empiezan a fusionar. Van pasando las horas, el cansancio ya se nota, mientras que en la piel se marca una nueva obra. Como en los tiempos de antes, transportándolos ahora. Sigue en pie, perdura la esencia de esta cultura, inyectando arte por donde quiera que va. El doctor, el tatuador, siempre operando está. Así que si un recuerdo sano se quiere inmortalizar, no piense más, si es lo que debe separar. Si le preocupa el dolor, no le debe de importar, el resultado final es lo que va a recompensar. Esto es lo que llevaré hasta que esté muerto, así que por favor que empiecen ahora a pinchar. Tinta es lo que necesita ya mi cuerpo, algo natural para poderme relajar. Esto es lo que llevaré hasta que esté muerto, así que por favor que empiecen ahora a pinchar. Tinta es lo que necesita ya mi cuerpo, algo natural para poderme relajar. Esto es lo que llevaré hasta que esté muerto, así que por favor que empiecen ahora a pinchar. LMC Nano Modo Poker. Miré con el recuerdo y eso tú muy bien. Ajá, oh. Check, check, check. Dice desde la White City. Ajá. LMC Nano. DJ Crisis en la bataca. Checalo. Dante Studios. Oh, oh, oh. Para aquellos panitos que mezclan la tinta con la sangre. Check, check, check. Ajá. Checalo. ¿Pero qué tienes de ahorita cargado? Ahí está. ¿Aló? Ahí está. ¡Ya te cogieron en roja, gordo! ¡Te cogieron en roja! ¡Esa es! Con el nuevo programador ahí. No le... Así te estás haciendo, güey. Oye, para que vean todo lo que sucede, también pueden cargar ahí en la página web de ya la ves, Casa de la Cultura, tienen ahí el streaming. Y no se olviden, 2229-66, llama ya. Ya estamos... hay dos inscritos, ¿no? Sí. Una chica y otro pana, así que se están debatiendo los dos en... para la entrada de Cooking Soul. Ponte no sé pila. A quién les iremos a dar, sinceramente. 6 de octubre, Cooking Soul, aquí. Oye. 6 de octubre, Cooking Soul, con MC Melody. También está la final del Kamikaze de Freestyle, es el 30 de septiembre. Y pasado mañana ya se viene la final del Ring del Respeto, así que ring ponte el respeto. Del Ring del Respeto. Oye, ya estamos a las 9:30 y nos vamos a ir con los estrenos. Hay algunos fans que han compartido algo de... Oye, pero antes de los estrenos queremos escuchar algo de Charles Kang, desde México. Simón, vamos a escuchar algo de Charles Kang y vamos a ir con los estrenos. Por ejemplo, se estrenó ayer este video de Falta el Respeto, de Pasa el Tiempo, con Sudamérica Films. También está Mafia City, Psycho Micro, esto es desde Guayaquil. Mafia City, se llama Psycho Micro la canción. Y creo que tenemos algo más. Tengo... ¡Ah, ve! La fiesta. No, eso no. Pero... y Prende el Beat también tenemos, con Vespa y John Fama. Prende el Beat también es el video oficial, con Vespa y John Fama. Básicamente, esos son nuestros tres. ¿Y también de Ye Calibre pusimos o no? ¿Ya pusimos desde Ye Calibre? No. No, entonces nos vamos también con Ye Calibre. Este es el estreno de Ye Calibre feat. Vespa. Así que Vespa ha estado camellando durazo con los feat. Está con la Yeka, está con John Fama, está... Sí, tenemos todos ya. Ratito, dice. Mira este post que pusimos de La Vieja Escuela, Nueva York, 1979. Los jóvenes del gueto se rebelan contra el mundo adulto. Tres ramas: breakdance, graffiti y rap. Faltaba la una más, que es el DJ, que es uno de los más importantes. En el 79 era todo el DJ. Y en 1979. Después del apagón de New York, para que... Tres añitos tenía yo. ¿Tres añitos? Sí, recién me estaba parando, estaba queriéndolo. Usted ya existía, mijo. Ya existía en esa fecha. Uno ni pensaba. Ni un proyecto. No. Tú eras de esperma aún. Ni no. ni sueño, ni visión del futuro. ¿Y este año que se viene, Fras, cuántos? Vamos a celebrar los... No, vamos a celebrar los 20 años de Mugresur de aquí en el 2020. Vamos a sacar un nuevo disco y todo, entonces... Vamos a esperar unos dos añitos más. Ya no hay los 40 del Fras. No, vamos a hacer los 50. Uy. Las cosas... XV, ¿no? Sí, okay. XV. Vamos a hacerle. Oye, no se olviden igual de revisar todo lo que es los fanpages de Boombox. Simón, Boombox, los fanpages. Prensa, oye, vos fuiste al Festival Ghetto, la verdad no, pero estuvo, me dicen que estaba súper bueno. Hay una mezcla de todo un poco también. No estuvieron todo copas. Sí, y es un evento ya tradicional ahí en el sur. Lo bueno es que claro, se pudo realizar después de que realizaron una marcha. Igual tuvieron un poco de problemas ahí. Pero bacán que se siga haciendo ese... Sí, les tuvimos festival a los compas también acá. Ellos nos hablaron de la problemática y toda la onda, ¿no? Pero lo lograron sacar. Sí, lograron sí sacar el evento. Me dijeron que hubo un poco de problemas ahí con la policía, pero todo bien. Se celebró bacán el día de hip hop. Al otro día, el domingo, era de reggae. Y la gente estuvo contenta y... Muy bacán. Bacán, bacán. También hace un tiempo atrás hubo el Surf Festival, que también es uno de los mejores. El Surf Festival estuvo después de hace dos semanas. Sí, que es de los que se estaba también manteniendo bacán. Sí. Están tratando bacán a la gente. Sí. Y también hay imágenes de ahí del Surf Festival en la página web, en la fanpage de Los Manes. Así que llégate. Y ahora nos vamos a escuchar eso ya del evento del 7 de octubre. Nos vamos con de Charles Kang. Sí. Sí, okay. Y de ahí nos vamos con todos los estrenos que les dije. Oye, ponle play. Y ya venimos a la despedida, estamos ya casi a 25 minutos. Esto es Boombox, así que si ya no llamaste, hay dos de los que se van a disputar la entrada de Cooking Soul. Y vamos a ver quién o cuál es la ganadora. Caro Sello. Caro Sello, Simón, lo vamos a mandar a la moneda. Simón, lo vas a mandar a la moneda. Y recuerda que dos y dos son cuatro, por ahí pueden aparecer dos más. Solo borracheras, ni soy un disco entero que escribí pa' que... controlan mi odio, más bien pa' que comieran o que comieran con los que compartí lecho. Si tú supieras, mami, lo amargado que me he vuelto. Pido solo lo mío, no vine a pararme el pecho. Se ven como perros peleándose por un hueso. Y es que no está mal hecho, ellos insisten. ¿Y cómo criticarlo si el país está tan triste? Si mi nombre está sonando es todo lo que existe. Y si me ves sonriendo es porque un día va a morir. Soy la hoja que arrastro el viento. Soy la hoja que arrastro el viento. Pido aplausos pa' mi grupo y un par de manos arriba. Vinimos a cambiar las reglas y la expectativa. Y que viva la vida, y sí, que viva la vida. Y mira cómo todo cambia con el tiempo. Lo escuché de mis ídolos, Carlos tiene talento. Yo aquí sigo con mi barba y mis lentes de aumento. Mantengo el rango bajo, sigo esperando el momento. Temperamento en el micro, a todos le sale. Pon tu grupo en la balanza y cuéntanos cuánto vale. Si el precio es por lo viejo, porque tu rap lo equivale. A mí me gusta verlo sin dejar que se apuñalen. Y aunque nunca pensé en llegar tan lejos, hoy pongo en tela de juicio todo mi pellejo. No es poesía, más bien es un pretexto. Me estar bebiendo a diario y rapeándole al espejo. Soy la hoja que arrastro el viento. Soy la hoja que arrastro el viento. Checa. Por lo mucho que perdí. Perfecto el pon, si no hay hierba yo no vengo. El próximo año cobraremos los eventos. Puro hardcore, feeling flow, no te violento. Crearon una banda más sólida que el cemento. Corregirla, no buscando irla, mejor que no poní. el caso rebosó el vaso. Y la broma mojó este tipo. ¿Sabe lo que hace? Pase lo que pase. El raya se dio ruido en boquito. La raya se le dice cero. Pasto es smog haciendo hip hop. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Y sobre el piso del escritorio, casquillos quedó. One feeling, no bailes mi song. Me muevo por la city, sin llamar tu atención. Hey, fuck you. No me importa si estás en YouTube. Reproducciones mucho si no lo haces like I do, ¿no? Celebro momentos alegres y aprendido con el tiempo a valorar las cuestiones más simples. Eviten líos con los míos, que las cosas en la calle está jodida, amigo mío. We're feeling happy con lo nuestro y estás en la necesidad de escuchar lo del resto. Por cierto, no hay comparación con los cretinos. Por un puesto entre ellos, por la boca dan el culo. Nos mantenemos de pie en todo momento y nunca cambiaremos de argumento. Porque en rap, no rules, allá en el click, mi roll. No es andar en un Rolls Royce, prende el chul. Que estés ahí cuando me rodeando la nocturna pa' grabar parboy. Están buscando girla, mejor quiero money. Para comprar whisky, tómala con honey. Están buscando girla, mejor quiero money. Para comprar whisky, tómala con honey. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Checa.

no, soltando el freno, acelera que la vida es otra. Esto se pone bueno, entonces toma nota. Llama y dile a la cordura que no vaya. El corazón se inflama y estalla. DJ, a tus equipos dale play, dejando todo hasta el final, ese es mi ley. Nada es complicado si naciste para hacerlo. Esto lo decides tú, lo decido yo. Ven a verlo, confía en la familia y será inmune. La mayoría no lo hace y se consume. El valor ya nadie espero cuando agarro el estero. Me acabo todo el dinero porque amo ser rapero. Loco, más en este juego que por amor al mundo sacaría un verso nuevo. En esta vida de caídas y enteras, de victorias placenteras, de falsos y poetas, bocas calladas y bocas de mirando espaldas y caretas. Manos de quienes manos de sueltan, dando la contra a los problemas. No paramos de hablar, llega la siguiente frase. Un grito decae porque sabe lo que hace. Reacción, emoción, perfección, el contenido. Momento de mostrar lo que muchos han vivido. No me quita a nadie la satisfacción de hacerlo. La vida son canciones, no se tarden en entender. Wow, wow. No se tarden en entender, wow, wow. No se tarden en entender, wow, wow. No se tarden en entender, wow, wow. Give me the microphone, check my flow. Si la gente de su lanza, yeah, you know. Give me the microphone, check my flow. Si la gente de Quitumbe, yeah, you know. Give me the microphone, check my flow. Si la gente de San Diego, yeah, you know. Give me the microphone, check my flow. Si la gente de la mancha, yeah, you know. Estábamos ahí escuchando los estrenos ahí al hilo. No se olviden, ¿sí o qué? Falta de respeto. La gente aquí está contenta y sí, embelesada. Buena onda, sí, emanando la buena onda. Oye, no se olviden, invita a la gente, viene la cartelera llena de cronogramas. Este sábado ya se viene el 23, la final del ring del respeto. El 30 es la final del kamikaze, igual del freestyle. El representante de ahí se va a la nota de Red Bull Internacional, así que ponte pilas. Y el 6 se viene igual en MC Melody, Cooking Soul, ahí en el Teatro Bolívar, en el Mezzanine. Esto es en pleno centro de la ciudad. Y el 7 igual se viene desde México, Charles Kang. En Carapungo. No, Carapungo es la final de respeto. Charles Kang es en Machancara. No, en el hotel aeropuerto. lo siento. Aquí lo tienen embelesado, Afra, si supieran. Yeah. Deberían vernos ahí en el streaming, ahí en la página web. Aquí está la moneda que vamos a sortear para la entrada de Cooking Soul, porque solo llamaron dos y solo a los dos les vamos a hacer el sorteo hoy. A ver, Fras, así que verán. Hágale sonar aquí para que diga. Aquí dice la cara, le vamos a dar a Samantha que llamó, y el sello le vamos a dar a Oscar Moreno, Simón. Hágale sonar ahí. Para que vean, así que esto es legal, entonces voy a lanzar la moneda y va a caer en la mesa y a ver quién se gana la entrada de Cooking Soul. Cara, ¿quién es cara? Samantha, ¿no? Samantha, estás en Cooking Soul ya este 6 de octubre, así que te tienes que acercar acá a la radio y ya tienes tu entrada para que te vayas a Cooking Soul, ya estás ahí adentro. Igual el otro jueves vamos a sortear otra entrada, así que no se preocupen, hay dos oportunidades más, así que llamen al 2229-66. Oye, estamos ya a minutitos de despedirnos, yo me voy a despedir, esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, Sudamérica Films y la revista La Nueva Granada, y también a Hijue Pictures, que también nos está colaborando. Acá estuvo este Fraldis, nos vemos el otro jueves a las 20 horas. Chau. Esta es mi gente, el próximo jueves no se olviden de sintonizarnos. Este fin de semana asistan a todos los eventos que hay, apoyen a la gente para que esto siga surgiendo. Acá se despide el pasante y hasta el próximo jueves. Chau. Cartelera llena para todos estos días y todo este mes que se viene. Así que apoya lo nacional. Esto fue Boombox, la radio del Kiko Nacional. Soy Funky Beat y nos vemos la otra semana. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.